Como siempre, todos los viernes, de Estrellas de Metal en directo desde los estudios de Agora Sol Radio aquí en Madrid. Ya sabéis, todos los viernes en directo de 4:30 a 5:30. Os recordamos que también podéis escucharnos en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. También os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y bueno, hoy nos falta nuestra loca de los peines favorita, pero bueno, no temáis porque bueno, estamos aquí, estoy Metal Rock el 18 para traeros pues un programa de, la verdad que de lo más variadito. Y bueno, y de fondo, por cierto, traigo un discazo que, bueno, del que estoy convencidísima que todos hemos escuchado en alguna ocasión. Y estoy hablando del álbum debut de los Guns N' Roses, ese Appetite for Destruction, que cumple hoy 36 añazos desde su publicación en el año 1987. Uno de los discos más vendidos de la historia, con más de 35 millones de copias vendidas, que contiene temas míticos de la banda como pues, Sweet Child of Mine, Paradise City, Night Train, Welcome to the Jungle o Out That Get Me, con unos solazos increíbles de Slash, la voz de Axl Rose, brutal, bueno, momento estelar de la banda sin duda. Y bueno, vamos a abrir el programa de hoy con un temazo que me gusta mucho, que es Welcome to the Jungle, y con él os damos la bienvenida a la jungla, a Estrellas de Metal. Welcome to the jungle! Bueno, pues esto era Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, y como ya sabéis, pues bienvenidísimos como siempre a Estrellas de Metal. Este es el disco de fondo que nos acompañará pues a lo largo del programa de hoy. Y hoy, tras abrir con unos grandes del rock, nos vamos con otro de los pesos pesados del hard rock, que tienen también una certificación de platino. Estamos hablando de Bad Wolves, donde vienen con un nuevo tema en el que se fusionan con una intensidad un poco más metálica, pues con la que nos traen Bad Friend, un tema que formará parte de su próximo trabajo, que saldrá a finales de este año a través de Better Noise Music. Un tema que nos habla sobre la importancia de reconocer y eliminar a las personas en tu vida pues que muestran un comportamiento tóxico y bueno, pues abogan por alejarse de ellas. Esta canción, Bad Friend, nos recuerda que en la verdadera amistad no se trata de ser perfecto o de decir siempre lo correcto o lo que uno quiere escuchar, sino de estar ahí el uno para el otro en las buenas y en las malas, y de estar dispuesto a reconocer los propios errores para hacer las cosas bien. Y es que al fin y al cabo, pues eso es lo que es una verdadera amistad. Así que vámonos con este Bad Friend de Bad Wolves. Bueno, pues así suena este Bad Friends de Bad Wolves, nuevo tema que, como recuerdo, pues formará parte de su próximo disco que saldrá a finales de este año. Que no pierdan esta caña que tienen, porque la verdad es que este grupo merece un montón la pena. Y de las malas relaciones de amistad, nos vamos a un refugio de la mano de Equilibrium. Un grupo que la verdad es que he descubierto muy recientemente y la verdad es que es muy chulo. Un grupo de metal con toques de folk, de estos alemanes, quienes publicaron a principios de este mes Shelter, un tema con el que han resurgido como el ave fénix, y además de presentar a su nuevo vocalista Fabian Ghetto. La banda ha comentado que su intención con este tema es transmitir y llevar todas las emociones que han sentido en el estudio al escenario. Actualmente continúan grabando nuevos temas junto a este nuevo vocalista y mientras tanto nos vamos a adentrar en este refugio tan bonito que nos ofrecen, repleto de doble bombos y melodías muy contagiosas. Esto es Equilibrium, Shelter. We'll be right back. Bueno, pues así de bonito suena el refugio de estos chicos de Equilibrium, este Shelter, con muchas ganas de escuchar nuevas cosas de ellos, la verdad. Y bueno, de un nuevo descubrimiento nos vamos ahora con un grupo que también me gusta mucho y bueno, que acaban de sacar hoy mismo su cuarto disco de estudio. Ellos son los Greta Van Fleet. Starcatcher, un trabajo del que, pues como digo, ya podemos disfrutar en su totalidad desde hoy mismo, que ha salido a través de Lava y Republic Records. El disco ha sido grabado en los estudios RCA de Nashville y la verdad es que muestra fielmente el punto actual, pues tanto de la banda global como de cada uno de sus integrantes a nivel un poquito más individual. Un trabajo en el que, pues bueno, a lo largo de estos 10 temas se refleja la dualidad entre la luz y la oscuridad y entre la realidad y la fantasía. Entre los que pues, nos encontramos temas como, por ejemplo, Meeting the Master, que fue el primer adelanto del disco, del que el propio bajista, Sam Kizka, ha admitido pues, ser uno de sus favoritos. También tenemos Sacred the Thread, que yo creo, bueno, sin duda para mí es el favorito del disco. The Archer o Fate of the Faithful también, cuyos solos me han parecido una pasada. Y bueno, en general la verdad es que creo que le he podido dar una escucha así rápida hoy y bueno, la verdad es que es un disco que está lleno de sensaciones y está lleno de emociones que te transmite a lo largo de los temas y yo creo que bueno, es muy recomendable este disco para que lo escuchéis. Así que vamos con este Fate of the Faithful, que es además el primer tema del disco. Vamos con Greta Van Fleet. We'll be right back. Bueno, pues temazo este Fate of the Faithful, primer tema de apertura, como os digo, del nuevo trabajo de Greta Van Fleet, Starcatcher. Y bueno, pues como os digo, un disco súper recomendable, pues muy en la línea de lo que es el grupo, muy sonidos de los 60, 70, y la verdad es que es un disco que no tiene desperdicio. Y bueno, si os gusta este grupo, por cierto, os cuento que estarán en España los próximos 3 y 4 de diciembre, aquí en España, en el San Jordi Club de Barcelona el día 3 y en el Wizzing Center de Madrid el día 4. Y bueno, con Greta Van Fleet nos vamos y nos adentramos un poquito en nuestro apartado nacional y vamos a abrir esta sección con un poquito de folk metal para que no se nos olvide las raíces y los gustos de nuestra loca de los Painex, que la queremos mucho y la echamos muchísimo de menos. Un besazo muy grande. Bueno, como decía, nos vamos con Ekirian, una formación madrileña de folk metal que arrancó en el año 2013 y que nos trae un folk muy alegre, movido y divertido que combina instrumentos tradicionales como la flauta, la gaita, el violín. Un tema perteneciente a su nuevo disco, Cuentos junto a la hoguera, que la verdad es que verá la luz muy próximamente, me parece que a principios del próximo año, cuando podamos escucharlo al completo. Kaguya ha sido su último single, que salió el jueves de la semana pasada y que recordamos que no es el primer adelanto, puesto que ya adelantaron El Rey Blanco y El Alquimista. La formación ha adelantado la portada de este nuevo trabajo y agradece a David Chemin su trabajo en este nuevo álbum, así como a los seguidores que han hecho mecenazgo para que pueda llevarse a cabo este nuevo trabajo y que han ayudado pues, a que este nuevo disco haya cogido la forma que está cogiendo. Este nuevo single cuenta con un videoclip basado en la estética anime y que nos habla sobre el cuento del cortador de bambú, en el que una pareja de ancianos encuentra a una niña escondida en un tallo. Ella, que es la princesa Kaguya, provenía de la luna. Y se trata de un cuento japonés considerado el texto más antiguo encontrado. Así que vamos a conocer un poquito más a esta princesita de la mano de Ekirian. Nuestras vidas, la felicidad que tan pronto tuvimos. Qué bonito este Kaguya de Ekirian. Muy, muy la loca de los peines, en verdad. Como digo, le mandamos un abrazo enorme. Y la verdad es que nos quedamos con ganas de seguir escuchando cositas de este grupo porque nos gusta un montón. Tiene unos ritmos muy chulos. Y del folk nos vamos a ir hasta Galicia de la mano de... Bueno, vamos a anunciar un festival que es el Canecas Metal Fest, que es un festival que tendrá lugar este fin de semana, pues su 12ª edición en Cangas do Morrazo, en Pontevedra. Con grupos como Crypta o Sinister, pues bueno, el festival, aunque estos dos grupos que acabo de mencionar no son nacionales, aboga por el rock y el metal nacional y gallego, y en esta edición pues participarán grupos nacionales como Mindriller, Agónica, Stand of Death, que por cierto han publicado su último trabajo el pasado 25 de julio, ya los traeré porque están muy chulos, Race o Cruzeiro, entre muchas otras. Hoy vamos a escuchar a Race, que es una banda de thrash metal formada en el año 2007 en Aspontes, a Coruña, con influencias clásicas como Slayer, Annihilator o Megadeth, entre bastantes otras. Todos los clásicos del thrash, la verdad es que yo creo que son influencia de estos chicos. La banda publicó en el año 2020 su primer EP, o su segundo EP, perdón, Grave for the Week, formado por 4 temas, del que vamos a escuchar su homónimo, en el que la verdad es que la guitarra me ha llamado especialmente la atención. Así que vamos con este Grave the Week de Race. A ver qué os parece. Make Bueno, pues así suena Race. Esto era Grave for the Week. Bueno, un bajo súper contundente, una guitarra que la verdad es que me ha encantado. Y pues bueno, la verdad es que tengo ganas de escuchar más cositas de este grupo, así que me lo apunto en la lista para poder seguir conociéndoles. Y bueno, nos vamos ahora con un poquito de caña. Vamos a poner un poquito de hardcore de la mano de Chamber, quienes publicaron su último trabajo de estudio, A Love to Kill For, el pasado viernes 14 de julio, de la mano de Pure Noise Records. Este disco ha sido producido por Randy LaBeouf y es una continuación de su EP anterior, Carved in Stone, publicado en el año 2022. Son 14 temas breves, de hecho la mayoría de ellos no llegan a los 3 minutos, pero son muy intensitos, que tratan sobre gente que se pierde en diferentes cosas, pues adicciones, narcisismos, egoísmos, entre los que nos podemos encontrar pues con, por ejemplo, Devoured o Mirror, que tratan de personas que no saben o no encuentran el momento de renunciar a algo. Vamos con este breve pero intenso Mirror de Chamber. Bueno, pues estos son Chamber y este era el tema Mirror. Como he dicho, un tema muy breve pero muy intensito, que la verdad es que esta intensidad se mantiene pues a lo largo de todo el disco. Unas guitarras súper, bueno, súper potentes, la voz igual se mantiene un poco en la línea de lo que acabamos de escuchar. Y la verdad es que es un disco que es verdad que a mí me ha costado un poco escucharlo, porque es verdad que hay que prestar atención pues a cada uno de los cortes de forma un poco... Necesita su tiempo para poder ser escuchado bien, porque sí que es verdad que encuentras detalles con cada escucha que haces de cada uno de los cortes. Así que bueno, esto era Chamber, aquí os he puesto Mirror y pues ya sabéis, os animo a que escuchéis este nuevo disco, A Love to Kill For. Y bueno, nos vamos ahora en honor a nuestra loca de los Painex, que como digo, pues no ha podido acompañarnos. He traído un grupo que sé que a ella le va a encantar y ellos son, él es Mortemia, que es una formación noruega de metal sinfónico en el que Morten Veland, fundador de Sirenia y Tristania, pues es el único integrante del grupo. En 2010 publicó su primer álbum, Misere Mortem, y durante los años 2022 y este 2023 pues ha estado publicando distintos sencillos con la colaboración de varias vocalistas distintas. La última es esta que vamos a escuchar, Antidote, en la que cuenta con la colaboración de la dulce voz de Fabien Ernie, que suena así de bonito, dedicada especialmente para mi loca de los peines favorita. Un abrazo y ahí os dejo con Mortemia. For keys, although they seem too hard to find. Take a long, hard look inside yourself. Search for the answers deep within a wishing well. Oh, Este es Antidote de Mortemia y así de bonita suena la voz de Fabien Ernie. Y bueno, nos vamos ahora con un poquito de caña de la mano de James Elsewhere, una banda de metalcore originada en el año 2005, de la que os traigo Paradise, su último EP que ha sido publicado este miércoles 19 de julio a través de Sharpton Records. El primer trabajo después de 9 añazos de estar inactivos como banda tras publicar en el año 2014 su disco de estudio Rebel Revive, un disco del que la verdad es que os recomiendo su escucha porque a mí me ha encantado. La banda ha estado girando con otros grandes grupos como Motionless in White, Memphis Mayfire o Ice Nine Kills, entre otros. Y actualmente este cuarteto californiano está formado por Aaron Pauli, de Of Mice and Men, Matt Scarpelli a la guitarra, que por cierto es uno de los fundadores de la banda, junto a su hermano Anthony, quien fue batería de la misma hasta el año 2008, Chance Medeiros al bajo y Mike Spearman a los teclados. Este Paradise habla sobre un protagonista de su vida diaria, que donde se narran a lo largo de los 5 temas del EP, como digo, varias situaciones distintas de la vida diaria de este personaje, en el que descubre un paraíso, un metaverso donde puede cargar su alma, y es una forma irónica que ha tenido la banda de etiquetar una inteligencia artificial bastante distópica. La ironía es que navegar en internet nunca podría ser un verdadero paraíso. Y vámonos con este Poisoning Eden de James Elsewhere. Bueno, pues así suena el Edén envenenado de estos chicos de James Elsewhere. Como digo, un nuevo trabajo Paradise que os recomiendo que escuchéis. Y bueno, entramos ya en la recta final del programa y vamos a cerrar con un poquito de heavy metal sueco de la mano de Bullet. Y es que esta banda estará de gira por España el próximo mes de noviembre, en la que compartirán en directo pues, sus temas más clásicos como Beat the Ballet, Reading Height o Hammer Down, entre muchos otros, junto a alguna que otra sorpresita. En breves publicaremos las fechas en la página web, pero por si acaso, vete apuntándolas, que te las voy a decir ahora mismo. 8 de noviembre estarán en la Space Zoe de Barcelona. 9 de noviembre en la Sala Utopía de Zaragoza, 10 de noviembre en la Urban Rock Concept de Vitoria, 12 de noviembre en la Sala Mardigras de A Coruña, 14 de noviembre en la Sala Porta Caeli de Valladolid, 15 de noviembre en Groove Studios en Portugalete, Vizcaya, 16 de noviembre en la Sala Silicona de Madrid, 17 de noviembre en la Sala Riff de Granada y 18 de noviembre en la Sala Gong de Oviedo. Y nosotros nos vamos a despedir hoy con este Beat the Ballet y como siempre pues desde Estrellas de Metal. Agradecemos de corazón pues cada escucha, cada like, cada mensaje y cada palabra de cariño que recibimos de todos vosotros. Un abrazo enorme de corazón y os esperamos el próximo viernes aquí a las 4:30. Que paséis una estupendísima semana.